Tú mucho predicar, pero mira tú el genio que tienes. Se lo digo porque es mi amigo. ¿Entendés? Y empezamos a compararnos y empezamos a herirnos. Y yo digo, hermanos, es que eso es desenfocar el asunto. Precisamente si Cristo vino es para que ya no nos miremos a los otros, sino a Él. Y dejemos que Él haga. Tú en la brecha, pero Él hará. Pero la mirada debe focalizarse sobre quien realiza la justicia por la fe, no sobre quien recibe la justicia por la fe. ¿Entendéis eso, verdad? Cuando hagamos eso, nunca discutiremos con nadie acerca de la justicia por la fe. Nunca. ¿Entendéis la idea? Es que parece una cosa tonta, pero... No es tonta. Llevo muchos años enseñando acerca de estas cosas y lo he visto tantas veces. Yo mismo he caído tantas veces en ese error y debe llegar un momento en que comprendamos, se nos abra la mente y digamos, no, si es que aquí lo importante no es qué pasa conmigo, sino Él. ¿Vale? Esa idea, por favor, no la olvidéis. Bien, pues pensando en Él, en la persona de Cristo, voy a resumir en 7 puntos. Podría haber 17 o 47, pero necesito hacer alguna cosa que podamos agarrar todos, ¿no? 7 puntos fundamentales porque están en la Biblia por todos lados. Bueno, yo os recomendaría, si queréis resumirlo aún más, 1 Timoteo 3:16, si queréis anotar ese texto. Sí. 1 Timoteo 3:16 es un texto... que aún resume más, pero a mí me interesa destacar unos puntos para ahora. Dice así: ¿es por qué es selectivo? De todas formas, creo que se está grabando, ¿verdad? No, ¿no? Que lo podréis escuchar. No, es que no sé, me parece que no funciona bien. Vaya, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Está grabando, pues? ¿Vale? Está grabando. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Uno. Dios fue manifestado en carne. 2. Justificado en el Espíritu. 3. Visto de los ángeles. 4. Predicado a los gentiles. 5. Creído en el mundo. Y 6. Recibido aquí en la gloria. Es un texto que está así. Ahora, yo he querido desgranar las cosas de otra manera para no tener que andar explicando cada uno de esos conceptos, porque nos llevaría un sábado para cada uno. Entonces sería imposible. Así que trato de masticarlo un poquito, pero vosotros, si queréis ir más lejos, y debéis estudiar a tope ese texto. 1 Timoteo 3:16, ¿vale? El núcleo central del mensaje de la justicia por la fe es la realidad en Cristo de un Mesías divino, Dios como manifestado en carne, un Mesías divino eternamente preexistente. Es decir, que no nos dé por discutir que Cristo no era Dios o si era un Mesías divino eternamente preexistente. Y os voy a decir por qué. Y yo no voy a entrar a discutir en eso, que no es el tema. Pero, si Jesús no es Dios, ¿quién murió en la cruz? Un ser creado. Y entonces, ¿puede un ser creado con su muerte conceder la vida para redimir a la raza humana y quitar las dudas sobre Dios de todo el universo? ¿Os dais cuenta qué herejía tan grande? Es convertir en salvador a un ser creado. Solamente eso necesitáis saber. Pero si Él creó todo el universo, basta con ver toda la galaxia y todas las cosas tan inmensas, y ¿vale? Cómo se humanizó. Eso es lo que necesitamos entender, ¿vale? Ajá. Que nadie más que Dios podría redimirnos. Claro. Ahora, para redimirnos, Él necesitaba vivir esa experiencia desde nuestra experiencia. Eso es un Mesías divino, eternamente preexistente, que viene a rescatar al ser humano donde el ser humano se encuentra. Es fundamental, porque Adán antes de la caída no necesitaba ser rescatado, aunque el pecado ya existía. ¿Estamos de acuerdo, no? Que el pecado no empieza en Adán y Eva, empieza en el diablo en el cielo seguramente mucho antes, ¿vale? Bien, pues Adán en ese momento no necesitaba ser redimido, rescatado. De modo que el que necesita ser rescatado es después de la caída. Pues bien, ese Mesías divino eternamente preexistente viene a rescatar al que necesita ser rescatado y desde donde necesita ser rescatado. Cualquier cosa que Jesús no asumió, no la puede redimir. Esa es una idea fundamental. Cualquier cosa que Él no asume como propia, no la puede tampoco salvar. Pero no se puede confundir al Padre. Claro, claro, claro, evidentemente. Ahora, guardad esta idea. Cualquier cosa que Jesús no asume, no la salva. Decidme una cosa que Jesús no asumió de la humanidad. Solo una. Hay una que no. El pecado. Por lo tanto, el pecado no puede ser redimido. El pecado no puede ser perdonado. Es que eso es una expresión equivocada. Se me ha perdonado el pecado. No. Se ha perdonado el pecado. El pecado está reservado para la destrucción. ¿No es lo mismo? Cualquier cosa que Jesús no asumió, no la puedes redimir. Él tiene que asumir mi condición humana tal como existía cuando él llegó, en la época de su nacimiento. Un Mesías divino, eternamente preexistente, que vino a rescatar al ser humano donde éste se encuentra, tomando nuestra naturaleza de pecado. Esto a muchos les cuesta. Al mundo protestante en general esto les suena horrible. Y ya no os digo nada del catolicismo. Pero luego vamos a entender por qué. Vamos a entrar en un tema que es sobre el pecado original y el concepto del pecado. Cuando ese concepto se desvirtúa y no lo entendemos desde el punto de vista bíblico, esto nos suena muy feo, porque decir la naturaleza de pecado sería lo mismo que decir pecado, porque ellos lo confunden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, si decimos que Jesús vino en nuestra naturaleza de pecado, es lo mismo que decir que Jesús vino como un pecador. Y entonces, claro, si es un pecador, ¿cómo puede ser el Salvador? Y ya le hemos liado. Pero claro, a eso llegaremos luego también. No es que yo dé un capotazo por naturales y luego una Verónica, es que vamos a ir por otro. Pero recordad la sentencia: lo que Jesús no asumió no lo puede salvar. ¿Vale? Necesitamos ser redimidos desde donde estamos, no desde donde estaba Adán antes de pecar. Vale, eso es importante. Pero si está dentro de la naturaleza antes de pecar Adán, puede ser de pecar. Ni en la una, ni en la otra. Claro, si Jesús fuera Superman, nosotros lo podríamos admirar, pues no lo podríamos imitar. Claro, si Jesús viniera como Adán antes de pecar, no lo podríamos imitar, ¿verdad que no? Lo que pasa es que tampoco vino como Adán después de pecar. Vosotros no os cerréis a las cosas. Mirad, vosotros ahora abríos a entender. Imaginaos que habéis ido a un curso de inglés. No, mejor. Imaginaos que habéis venido a un curso de geografía y cultura china. ¿Vale? Y hay aquí un chino explicando chino y cultura china. Y muchas cosas os suenan a chino y no lo entendéis. No obstante que no lo entendáis, lo tenéis que aprender porque tenéis que hacer un examen. Entonces, mi recomendación es esa. No le vais a empezar a discutir al chino la cultura china, ¿no? Entonces, vosotros ahora, aunque os suene raro, solamente aprendedlo. Yo no os pido que lo creáis. Evidentemente, eso será un trabajo vuestro con el Señor y estudiando la Biblia personalmente. ¿No? Nosotros somos iguales. Sí, pero puede ser que alguien no lo vea así, no pasa nada. Entonces, mi recomendación es ahora aprendedlo. Y luego ya haréis el trabajo de ver si debéis creerlo o no. Pero eso será ya una cosa de vuestro estudio personal y con el Señor y en oración. ¿Vale? Y solamente ese espíritu es el que nos permite avanzar en el estudio. Yo no pretendo, cuando predico, que la gente me crea, de verdad que no. Yo pretendo que la gente me entienda. Luego ya veremos lo que cada uno hará con sus creencias y su vida. Bien, un cuarto punto de la persona de Cristo que necesita ser bien entendido es que en esa condición humana experimentó todas nuestras tentaciones en su vida. Con todas no me refiero si a la tentación de ver la tele o la tentación de fumarse un cigarro, no me refiero a eso, sino a la naturaleza de la tentación, a cómo la tentación se produce en un ser humano. Claro, no hay tentación cuando no se experimenta tal cosa. Claro. ¿vale? Que las tentaciones que él sufría eran reales, no eran un teatro, eran reales. Pero no las aclaraciones, no, bueno, evidentemente, pero sin embargo, eran reales. Pero Cristo, cuando afectó más tentado, dice que afectó cuando afectó en el desierto. Sí. ¿Qué podía haber en el desierto? Yo me han preguntado, ¿cómo podía ser tan tentado en el desierto cuando estaba desierto? Si lees en el desierto. ¿A través de qué? Si lees a través de su naturaleza. A través de la mente. Somos de muchas veces tan machacados de cosas que me dicen que no me puedo tomar. ¿Por qué me dicen esta? Yo nunca he pensado en esta. Somos aquí donde tenemos la batalla, no solo concederemos. Evidentemente. Un quinto punto es. Habíamos dicho un Mesías divino enteramente preexistente que viene a rescatar al ser humano donde éste se encuentra, tomando nuestra naturaleza de pecado, experimentando todas nuestras tentaciones en su vida y triunfando sobre todas ellas, ¿vale? Y consiguiendo una vida impecable. Una vida impecable no es una naturaleza impecable. Él tuvo una vida impecable porque no pecó en una naturaleza de pecado, ¿vale? Adán, si no hubiera pecado nunca, habría tenido una vida impecable en una naturaleza impecable. Jesús fue más allá. Por eso es un misterio. Hemos leído antes en 1 Timoteo 3:16, este es el misterio de la piedad. A ver, si Jesús hubiese, hermana Karina, si Jesús hubiese venido como era Adán cuando nació de las manos del Creador, del polvo de la tierra reformado, no habría sido un misterio que en su vida hubiese sido una vida impecable, porque este había sido creado para eso. El misterio es que siendo en una naturaleza de pecado, tuvo una vida impecable. ¿Me entiendes, Karina? Mejor las palabras. Que Adán, tú imagínate a Adán antes de pecar. Olvida que el pecado existe. Adán salió de las manos del Creador, el Creador lo formó del polvo de la tierra. ¿Divino? No, humano. Pero Dios, como Dios lo creó. Como Dios lo creó. ¿Vale? Pues Adán hubiera vivido toda la eternidad así, Eva también, habrían tenido hijos y todo, y ellos nunca habrían estropeado su vida. Pero en eso no habría ningún misterio, es que eso era lo normal. Porque había salido de las manos de Dios. Lo normal es que funcionara bien. ¿Me entiendes hasta ahí? Vale. Lo que no es normal, lo que sí es un misterio, es que Cristo no fue formado del barro de la tierra. Es que Cristo heredó, como nosotros, una naturaleza de pecado, pero sin embargo no pecó. ¿Cómo se hace eso? Quiero preguntar, lo vamos a ver. Pero eso es un misterio maravilloso, que es en lo que se convierte el Evangelio. El Evangelio consiste en esa buena nueva, que tú, viviendo una carne de pecado, puedes vencer la fuerza del pecado. No, estamos hablando bajo la gracia. Es decir, no necesitamos constantemente ya, supongo que el Salvador está recalcando en Cristo bajo la gracia, ya sabemos que es. Aunque no lo mencionemos, estamos ahí. ¿Quién de nosotros está tratando de ganar el cielo por sus realizaciones personales? Pues no hace falta repetirlo. Necesitamos crecer, ¿no? Eso sería la lechecita en biberón. Pero ahora ya tenemos que seguir creciendo, ¿no? Entonces no voy a estar repitiendo las cosas que ya sabemos desde hace muchos años. Bien, y seguimos. Y en último lugar, por causa de que es un Mesías divino eternamente preexistente que viene a rescatar al ser humano donde se encuentra, tomando nuestra naturaleza de pecado, experimentando todas nuestras tentaciones en su vida, triunfando completamente sobre ella y llevando una vida impecable, por todo eso, es una ofrenda eficaz para quitar el pecado. Todo eso debe ser bien entendido y bien guardado en el corazón. Porque eso es el fundamento de la justicia por la fe. Es que a veces me pregunto que si Dios, si Cristo hubiera sido, hubiera tenido parte de mí, que tenía su parte de mí, el Espíritu Santo, pero entonces estaríamos en porcentaje. Sí, lo que pasa es que en todo esto, como te acabas de dar cuenta, el lenguaje nos impide expresar bien las cosas, ¿verdad? A veces uno tiene mejor el concepto en la mente, pero luego cuando quiere expresarlo, no encuentra las palabras para... Es muy difícil. Es muy, por eso yo trato de escaparme de los estereotipos de la frase de toda la vida. Sí. Entonces, trato de ir hasta las últimas consecuencias sin meterme en líos de palabras, porque es muy difícil explicarlo. Sí, sí. Ahora leamos un texto, Mateo 1:23. Mateo 1:23. Ya veis que son textos más que sencillos. Mateo 1:23. Ahí dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues bien, Dios con nosotros no significa como en la cultura de los paganos, en las que por ejemplo el dios Zeus, el dios del Olimpo, podía en un momento dado bajar y estar alrededor de los seres humanos, pero no tenía nada que ver con los seres humanos. Dios con nosotros no es eso. No es ni siquiera como en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir, que Dios planta una tienda en medio de las tiendas del campamento de Israel para estar con su pueblo. Sí. Ni siquiera es eso. Dios con nosotros en Cristo significa que Dios se hace uno con la raza humana. A través de su Hijo. Ah, claro, en Jesús, el Dios hecho carne, cuando se hace carne asume la humanidad como es en el momento en que nace de María. Eso es Dios con nosotros. Si no fuera Dios, Santana, ¿no habría aceptado el sacrificio de nada? Claro, fijaos, Elena de Huesi, si queréis una frase de ella, ella dice no solamente que estuvo con los seres humanos, sino que se dio a la raza humana, que no es lo mismo, es más profundo, se dio a la raza humana. Bueno, ese era un primer punto acerca de la persona de Jesús. Si leemos textos acerca de él en el Nuevo Testamento, como Hebreos 4:15, por ejemplo, donde dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O, por ejemplo, en Mateo 26, cuando lo vemos en el Getsemaní, que oró toda la noche en una agonía tal que emanaban de su rostro como grandes gotas de sudor y sangre, dice el Evangelio. Cuando yo leo eso, me planteo, ¿eso era verdad? ¿O era un teatro? Solamente para enseñarme que es necesario orar. ¿Esa experiencia era verdad o no era verdad? Es decir, si él pasó por todo eso, que fue tentado en todo, que para no caer sudó gotas de sangre para ceder su voluntad a la voluntad del Padre, si pasó por todo eso, pero en realidad ni fue tentado, solamente que, estoy suponiendo, ni fue tentado, sino que solamente fue para explicarnos cosas acerca de la tentación, ni en realidad tuvo que luchar contra la tentación, sino que era solamente un ejemplo para que nosotros sepamos luchar, ¿de qué me sirve ese Jesús? Si fuera un ejemplo, no estaría padeciendo nada. ¿De qué me sirve? En realidad me quedo peor de lo que estoy. Porque, anda, me quiere ayudar, pero claro, es que no ha pasado por lo que paso yo. Y encima me pide que lleve una vida recta. Sería horroroso. Pero si voy a la Biblia y la leo con un corazón sencillo, allí dice que Cristo pasó por todo aquello a lo que yo pueda alguna vez ser llamado a pasar. Pero es más, dice que resistió más que cuanto yo pueda ser llamado personalmente a resistir. Nunca se me va a poner la carga del mundo sobre los hombros a mí. Por ejemplo, mi error sería solo para mí, pero el suyo habría sido la perdición de la raza humana y seguramente de todo lo creado. Hay una, dentro de los comentarios rabínicos sobre qué pasaría si no hubiera el animal que era sacrificado en el Yom Kippur. Pero los rabinos pensaban, ¿qué pasaría si no hubiera el macho cabrío que quita el pecado del mundo en el día del Yom Kippur? Y los rabinos empiezan a discutir, y el rabino tal dice, el rabino tal dice. Pues uno de los rabinos decía, si no tuviéramos el macho cabrío que quita todo el pecado del mundo, el mundo entero y la creación volverían al caos inicial. no es bíblico, es una reflexión rabínica, sí, pero no tiene por qué dejar de ser mentira. Yo creo que es que en el principio del lugar santo, santísimo, es donde están todos los pecados que no han sido borrados, incluso cuando Cristo vino y se realizó la obra en el cielo, en el año, todavía están los pecados. Están ahí. Nunca seremos llamados a resistir a causa de una responsabilidad tan grande. No. Pero además en la Biblia podemos leer, no sé muchos textos porque sé que estas cosas son muy conocidas, pero llegaremos a cosas más hondas, que él sufrió tentaciones más poderosas que las que jamás me hayan asaltado a mí hasta ahora ni me van a asaltar nunca. Yo no aspiro a ganar el mundo. El diablo, si a mí me dijera, te voy a dar el mundo entero si me adora, yo diría, ¿para qué quiero el mundo entero? A mí eso no me tienta. O sea, no nos cuesta pasar las pequeñas pruebas. Jesús, además dice la Biblia que Jesús afrontó todo el poder que el diablo puede ejercer a través de la carne humana, de la naturaleza caída. Todo el poder que puede ejercer él a través de la naturaleza caída que tenemos, Jesús lo padeció. Pero también dice que a pesar de todo no hizo pecado. Y ahí es donde hay una esperanza. Esto quiere decir que yo puedo alegrarme con un gozo indescriptible. ¿Por qué? Pues porque todo cuanto él hizo en su vida hace 2000 años sigue siendo poderoso para hacerlo en todos los que creen en él hoy. Hebreos 2.18. ¿Queréis que lo leamos? Hebreos 2.18. Allí dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, lo que Pablo está diciendo es, mira, que fue tentado de verdad. Él dice, bueno, él fue tentado. No, él padeció siendo tentado. Y dice que la tentación era real. Dice, por cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Es decir, la base del poder que tiene para sacarme de mi tentación es que él la sufrió y venció. Entonces su tentación tiene que ser por lo menos tan real como la mía. Seguimos pensando en estas cosas. Romanos 1.3. Un texto también muy, muy leído, muy básico, que dice así. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Significa más en griego, ¿sabéis? Porque en griego se lee así. Cuando dicen que era del linaje de David, lo que dice es que era del esperma de David. Esa es la palabra griega. Esperma en griego significa semilla, de donde vendrá espermatozoide. Dice que Jesús, en realidad ese texto lo que está diciendo es que Jesús experimentó, se puso bajo la misma ley de la herencia que estamos nosotros, de sus ascendientes como David, y la genealogía la conocemos. Pero yo, ¿sabes qué texto me había preguntado? Que, no era María, era José, que era de la tribu. Los dos. Lo que pasa es que tenemos dos genealogías, porque en una tenemos la genealogía biológica y en la otra necesitamos inscribirlo en el templo con una genealogía legal, y había que inscribirlo con la genealogía de José. Por eso se dice en la genealogía de José, hijo de Isaí, hijo de José según se creía. Es lo que dice el texto. Estaba claro que no era su genealogía, pero era con la que había que inscribirlo en el templo, con la del padre que era representante legal. Pero la otra genealogía es la de María, que también era descendiente de Judá. Sí. Y por lo tanto entroncan en David. Sí. Y esa era la descendencia de Jesús, y vemos qué ascendientes tenía. O sea, que eran de la misma tribu. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos pues a un montón de personajes de cuyas vidas se nos narran no solo los aciertos en la Biblia, sino también los muchos pecados y errores. Sí. Puedo mencionar a Rahab. Todos sabéis su oficio, ¿cuál era? Sí. Y a Salomón. Salomón dice que no se privó de ninguno de los placeres de la carne, ni nada que le pidieron sus ojos. Y Tamar fue conseguido en su posición. Y bueno, y David, pues aunque fue un hombre digno de imitar, y ya me gustaría ser como él, sin embargo sus pecados fueron muy graves. Fue un asesino. Bueno, tenemos una genealogía de Jesús, y dice Romanos 1:3 que Jesús era, según la carne, del esperma de la simiente de David. Es decir, sujeto a la ley de la herencia como cualquier ser humano. Aquí alguno dirá, bueno, ¿y qué es eso de que fue engendrado por el Espíritu Santo? Vale, esa es tu pregunta. La vamos a resolver. Sigue siendo la misma en su debido momento. Pero con este texto, por ejemplo, podríamos reflexionar, Karina, acerca de lo que decíamos antes, de que Jesús, según ese texto, solo que tuviéramos ese, Jesús no fue creado como una réplica de Adán, formado del polvo de la tierra, al que Dios le sopló aliento de vida en su nariz. Ahí dice que Jesús fue como cualquier hijo de Adán, aceptando los efectos de la gran ley de la herencia. Y estoy citando literalmente una frase de Elena de White en El deseo de todas las gentes, página 32. Los efectos de la gran ley de la herencia. Lo digo para cuando incluso nos puede dar por decir, bueno, es que claro, esto es un defecto heredado. Jesús se sujetó a la gran ley de la herencia. La genética. Juan 5:30. Vamos a leerlo. Juan 5:30. Vamos a leer tres textos que nos van a mostrar algo en la vida de Jesús. Juan 5:30. Recuerda, estamos reflexionando acerca de su persona. ¿Vale? Estoy escribiendo un librito muy sencillo, nada teológico, que me pidió una hermana que escribiera, que se titulará La Perla Preciosa, en el que estoy revisando textos acerca de la vida de Jesús en los evangelios, destacando cómo era su carácter y su personalidad. Digo porque cuando esté terminado os lo mandaré por internet, si no lo podemos publicar pues no lo publicaremos, pero al menos lo podréis tener vía online, ¿vale? Y Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fijaos, ahí Jesús dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Vaya. Leamos capítulo 6 versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y os explicaré por qué esto, ¿vale? El siguiente, Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué Jesús sometió su voluntad a la de su Padre? Es extraño, ¿verdad? Que Jesús mismo diga, yo no puedo nada por mí mismo. Vamos a tratar de entender esto un poquito, ¿queréis? Porque nos va a enseñar acerca de cómo podemos hacer nuestra vida. Os invito a ir a Filipenses capítulo 2, otro texto más que conocido. Ya habéis visto que los que hemos hablado para que son los que Filipenses capítulo 2. Solamente que desde el 5 os voy a explicar detalles que a lo mejor no se ven en castellano, pero que el texto original tiene esa viveza. A partir del 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra para sentir es froneo, que significa más que lo que se siente, es todo el mundo que tiene que ver con los pensamientos, las reflexiones, ese rum rum que a veces tenemos. Pues todo ese mundo de Jesús giraba en torno a algo que es digno de imitar, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, él era Dios. Y no estoy diciendo que él era el Padre, sino que él era Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y él no dijo, yo soy Dios y aquí se hace lo que yo digo. fobia. Y no tengo por qué pasar por lo que pasáis vosotros. Entonces, ¿por qué te? Cuando dice que él que estaba igual, y es algo igual, pero muy no soy yo. Pero Dios se aferró a eso. No, yo no, se aferró, no se ha aferrado a la idea de que él. Y es Dios. Solamente que él no viene argumentando así. Dice, mira, yo te voy a salvar porque yo soy Dios. Entonces, mira, ese no es el tema que vamos a discutir, pero sí es verdad. Juan 1, bueno, pues no importa, usted continúa adelante, pero las preguntas son muy difíciles de resolver, si no. Pues claro, si no es Dios, ¿quién puede la fe? Pero no podemos jugar, ¿no? Dice que ya la muerte y el hijo de hombre. Nosotros vamos a aceptar lo que está escrito, las expresiones claro, que están escritas. Ahí dice, si no forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojarse, ekenosen, significa, se emplea en otros muchos textos bíblicos para hablar de cosas vacías. Cuando algo está vacío, se emplea la palabra ekenosen. Es decir, sea como sea esa experiencia, él se quedó vacío de eso. Y dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, esta expresión se tradujera un poquito mejor. ¿Veis? ¿Os suena la palabra eureka? Sí, lo conseguí. Es un investigador que está ahí probando y de pronto lo encontré, lo tengo, ¿no? Vale, pues eureka es lo encontré, ¿no? Algo así. Es una expresión antiquísima, mira. Bueno, pues esa es la palabra que se traduce, con la que se traduce aquí, y estando. Pero no es si está en la traducción. Es que de pronto él se vacía, nace y en algún momento toma conciencia, dice, se encontró de repente con lo que significa vivir bajo la condición humana caída. Jesús de pronto descubrió qué siente un ser humano cuando se le insulta. ¿Qué siente un ser humano cuando se miente acerca de él? Cuando se le pega, cuando se le ignora, cuando se le desprecia. Él de pronto se encontró sintiendo como un ser humano cuando hay algo que le gusta pero no debe. De pronto, eureka. Ahora veo lo que viven los hombres. Esa es la idea. La palabra es esa. Es más gráfico que simplemente decir, y siendo en condición de hombre. No, es que, ostras, ahora sé lo que se siente. Ahora sé por qué les pasa lo que les pasa. Ahora sé por qué lloran. Ahora sé por qué sufren. Ahora siento cómo es la fuerza de una tentación. ¿Entendéis la idea? Es que es difícil de transmitir. Pero es una idea mucho más gráfica que simplemente y siendo en condición de hombre. No. De pronto se encontró viviendo todo ese mar de sensaciones, y entonces cuando se encontró así es cuando dice el texto en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fijaos, la humillación, que ya es bastante humillación que Dios se haga hombre, pero la humillación esa no consiste en ese acto. No. Fíjate bien, la humillación consiste en que cuando él como hombre descubre lo que siente un ser humano bajo esta experiencia humana caída, entonces tiene que decir, es que ya no puedo decidir yo, si quiero vencer me voy a tener que humillar delante del Padre. Eso es. Ahora Jesús tenía que depender del Padre para no pecar. ¿Os imagináis? Porque voy a decir una cosa que suena horrible, pero que es verdad. Es que Dios no había experimentado nunca el poder del pecado. Claro, pero es que decimos que Jesús es Dios, Jesús mismo renuncia a ser Dios y él como hombre. Eso ya es una humillación, pero no es de la que está hablando aquí. Eso ya es bastante humillación. Pero él, cuando se la expresó y se humilló, viene después de habernos explicado, eureka, cómo se encuentra él cuando de pronto descubre cómo se encuentra un ser humano caído. No caído porque ha pecado, sino en la naturaleza caída. ¿Sabes? Esas sensaciones ahora él las tiene. Esa potencia interior hacia el mal, él la siente. Y ahora que me he hecho hombre, ahora que lo entiendo, me doy cuenta que como no me humille delante del Padre, como no me sujete a su voluntad, como no haga lo que Él quiere, como no camine por los caminos que Él quiere, como no tenga su agenda, como no dependa de su poder sino del mío, estoy perdido. ¿Os dais cuenta? ¿Qué quieres decir? No tengo que preguntar. Que nosotros tenemos que ser sujetados, casi como obligados, claro, libres, que depende no. todo eso. Libres no. De hecho, en el Nuevo Testamento hay una distinción entre libre y liberto. Os explico esto. En la época de Roma... Liberto. En la época de Roma estaban los esclavos, bueno, estaban los extranjeros, los bárbaros, los que no estaban dentro de las fronteras del imperio, pero eso no existía, los bárbaros. Luego estaban los esclavos, estaban los ciudadanos romanos, esclavos en un lado, ciudadanos romanos en otro, que eran los libres, y luego estaban los libertos, que eran quienes habían sido esclavos, pero se les había liberado. No eran libres del todo, dependían de su antiguo señor para casi todo, solamente que podían hacer su vida, pero tenían una servidumbre con su antiguo señor. Cuando se dice que en Cristo somos libres, no significa que somos libres, significa que somos libertos. Es decir, ahora no eres esclavo del pecado, pero vienes a tener una servidumbre con Cristo. Y bajo esa servidumbre no volverás a caer en el pecado. Y ahí es donde Cristo se da cuenta y dice, vaya, ahora me siento como se siente un ser humano. Ahora me doy cuenta que necesito humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿Os dais cuenta? Reflexionar en esa verdad elimina todo orgullo de nuestra vida. Porque si Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no lo puso por delante, y aun siendo hombre se dio cuenta de que nada podía hacer por sí mismo, sino que decidió someterse a Dios, ¿cuánto más nosotros no deberíamos decir, desde ahora ya no vivo yo? Desde ahora Cristo en mí, y voy a hacer todo lo que me dice, y no voy a pensar por mi cuenta, voy a pensar en Él, y no voy a buscar los planes por mi cuenta, los voy a buscar en Él, en su consejo. ¿Te das cuenta que elección está maravillosa? Bueno, pero tiene producirse un proceso, nosotros, si nosotros la conversión, claro, la conversación. Pero yo estoy hablando ya a cristianos, ¿no? Yo no me pondría a hablarle de las glorias de esto a una persona que no conoce nada. Empezaría a hablarle pues de que es un pecador, que el pecado significa que está cometiendo transgresiones de los 10 mandamientos y que necesita un salvador. Pero hermano, ¿para qué tengo yo que venir de Algeciras a hacer una hora y media de avión para deciros eso? Es que no lo sabéis. Claro, creemos que sabemos todo, pero la Biblia me enseña que tenemos que empezar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una palabra de Dios, no porque ponemos. Pero me da a mí, Karina, que tú no necesitas liberar. ¿O sí? ¿Es posible que sí? Que no. Bueno, en cualquier caso, hoy nos vamos a pegar un banquete aquí de carnita vegetal. Romanos 15:3. En ese contexto de Filipenses 2, que es donde entendemos las frases de Jesús de nada puedo por mí mismo y todo esto. Es que cuando se descubre así, decide humillarse. Es grande, ¿eh? Romanos 15:3. Por esto Pablo dice lo que dice en ese texto, en Romanos 15:3. Fijaos que es una expresión impactante. 2 del 5 al 11. Pero ahora vamos a leer Romanos 15:3. Dice, porque ni aun Cristo se ha dado a sí mismo. ¿Qué os parece? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, ni aun Cristo dijo, qué bien lo hago. ¿No? En fin, no sé si podéis mirar retrospectivamente vuestra vida. Yo miro la mía y, aunque no tengo que confesaros aquí mis faltas ni mis pecados, pero si yo miro mi vida, no tengo casi nada de que enorgullecerme, ¿sabes? Pero aún así, hay algo en lo que sí me enorgullezco, pero no tiene que ver conmigo, sino con mis fracasos. Yo llegué a pensar acerca de mí mismo que ya no debía yo enseñar nada a nadie, de quién soy yo, después de cometer tantos errores, tantos fracasos. Y así estuve mucho tiempo callado. pero la verdad es que algo ardía en mí. Y un día os contaré la experiencia de por qué sigo enseñando. Pero a causa de unas determinadas experiencias, me di cuenta de que Dios no me llama a exaltarme a mí, sino a Él. Y ahora puedo decir, hermanos, siento mi vida pasada, pero tengo algo que transmitiros. Es que si Dios ha sido capaz de rescatar a José Mulero, no hay pecador en el mundo que no pueda ser rescatado. Y eso es lo único que a mí me impulsa a predicar su palabra. ¿Entendéis lo que quiero decir? No hay ni uno de vosotros que no pueda ser rescatado. Ni uno. De donde esté. Haya hecho lo que haya hecho. Haya caído de donde haya caído. Dios tiene poder para levantar. Porque ha tenido bastante humildad para llegar a donde está el pecador más impío. Romanos 8:3, y casi vamos a entrar en el meollo del problema que me habéis preguntado ya varias veces, casi. Romanos 8:3, no se agote vuestra paciencia. Dice, porque, bueno, vamos a leer desde el 1 para no perder el contexto. Sí. Pero voy a poner un ejemplo. ¿Tú tienes confianza en mí, José Luis? Se supone que es falta de fe. Estas gafas son tuyas, ¿no? Sí. ¿Tú vas a confiar que no te las voy a romper? ¿Dudas? ¿Confías que no te las voy a romper? Vale. Vamos a hacer... Puedes romper tranquilamente. No hay problema. Entonces, ¿cuál está la duda? Eso no tiene... Las tuyas, Karina. Toma, no, la mía. No se van a romper, tú confía en mí. Pongamos el ejemplo, ¿vale? Me vamos a concentrar. Eso sí, claro. Si se rompen es culpa de ellos que no se saben concentrar. Yo las soltaré, pero las gafas se van a quedar ahí. Y no van a llegar al suelo, se van a quedar ahí. ¿Creéis o no creéis? ¿Sí? ¿No? No me gustan las levitaciones. Pero yo digo que la voy a sostener ahí y voy a soltarla. Me voy a guardar las manos en los bolsillos y las voy a hacer, no se van a caer, se van a quedar ahí. Sí, pero yo no confío. Claro que si no confías no puede ser. No, porque no tiene poder. ¿Tú por qué no crees que si suelto las gafas se van a quedar ahí? ¿Por qué? Porque no eres muy buena que yo sé que no lo puedo hacer y tampoco. Pues si no sabes que lo va a hacer, lo hacen las gafas. Yo no sé dónde se queda. No, dices que tú eres el que lo haces. Bueno, porque alguien lo tiene que hacer. Pero yo dejaré las gafas y se quedarán ahí. Tú no te lo crees. No. Uy, qué cara de. Yo sí que creo. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que las gafas se van a caer? Porque no hay fe. Pues prometo que yo no las voy a tirar. Porque hay una ley de gravedad que los objetos caen. No hay fe. Sí, hombre. No hay fe. La realidad. No hay fe. No hay fe. Bueno, se van a caer realmente porque hay una ley que dice que se van a caer. Porque es la ley de la gravedad, ¿no? Ahora. Sí. Esto no es así en Cristo, ¿eh? No, claro. Mirad, ¿no? Pero yo lo que quiero es que no os olvidéis de las gafas de José Luis para que no os olvidéis de la verdad. Mirad, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, hablaremos de eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay una ley. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley del pecado y de la muerte, Romanos 6:23, la ley del pecado y de la muerte es: cualquiera que nace en este mundo se muere. Cualquiera que nace en este mundo peca y se muere. Tarda más, tarda menos, pero acaba pecando y acaba muriéndose. ¿Alguien me lo puede discutir? No. Pues debería decir que sí, pero bueno. Ahí dice que cualquiera que nace en este mundo, eso es una ley, acaba pecando y acaba muriendo. Pero ahí lo que dice es que hay otra ley en Cristo Jesús que me libra de esa ley. ¿Lo dice ahí o me lo estoy inventando? No, es como si yo dijera, pues el hombre de las gafas, porque sí, hay la ley de la gravedad que dice que todo objeto tiende a ser atraído por una determinada fuerza hacia la Tierra, ¿no? Pero es que hay otra ley que va a anular esta. Eso es lo que dice ahí. La ley del espíritu de vida en Cristo hace que no sea obligatorio que se cumpla que todo el que nace en este mundo tiene necesariamente que pecar y que morir. Eternamente, por lo menos. ¿Entendéis eso? Lo dice ahí. Bien, pues lo que sería muy importante es saber cuál es esa ley. Eso es lo que sería muy importante. Y eso tiene que ver con la obra de Cristo y lo vamos a ver. Os doy un texto más, aunque no quiero cansaros con muchos textos. Vamos a leer uno más. Gálatas capítulo 4, del 3 al 5. Gálatas 4, del 3 al 5. Dice 4 del 3 al 5. Podéis leerlo desde antes, pero es por centrarnos. Dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fijaos que cuando Pablo describe aquí la experiencia de cómo Dios llega a este mundo, venido el cumplimiento del tiempo, ¿cómo se podía saber el cumplimiento del tiempo? Pablo habla con mucha seguridad. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cómo podía saber Pablo el cumplimiento del tiempo? Con la profecía de Daniel, ¿no? Sabían cuándo el Mesías iba a aparecer, pues los tiempos más o menos los conocían. Bueno, pues él no tiene dudas en decir: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Claro, es que Pablo no empieza a argumentar, sí, pero claro, engendrado por el Espíritu. No, él no tiene dudas en decir, lo mandó, nacido de mujer. Es decir, como todo hijo de hombre. Nacido de mujer, él lo enclava dentro de la raza humana, sujeto a las condiciones de vida y de todo. Cristo fue enviado para resolver el problema del pecado allí donde el pecado se había asentado, y el pecado se asentó en nuestra naturaleza. Y Cristo debía adquirir nuestra naturaleza donde el pecado se había asentado para violar la ley que dice que el que nace aquí peca obligatoriamente y muere obligatoriamente. Y él iba a violar esa ley para crear otra que dijera que eso no es necesario. Lo que estoy diciendo es buenísimo. Es buenísimo. Pero vamos a verlo nosotros, ¿no? Veréis que no es un invento. Él asumió la naturaleza humana que había sido invadida por el poder del mal. ¿Para qué tenía que asumir la naturaleza humana que no había sido invadida por el poder del mal? A veces se nos dice, por ejemplo, alguien levanta la mano con toda la mejor intención y con humildad, dice, pero él era el segundo Adán. Claro, pero es que Adán dejó de ser Adán después de pecar. Claro, él era el segundo Adán, pero no necesariamente como el Adán antes de pecar. Adán sigue siendo Adán después también. Bueno, ahora quisiera que nos detuviéramos un momento, diéramos un giro al timón para ir en otra dirección que nos va a ayudar a entender muy bien. Pero hasta este punto, ¿tenéis alguna pregunta de lo dicho, los textos que hemos leído? Yo soy consciente que leo, sí, hay muchas cosas ahí, pero yo las dirijo hacia un punto. El pequeño matiz de Adán, aunque se entienda, antes de pecar, Adán pecó. No podía haber visto que pecar fuera. Claro. O sea que, de todas maneras. Pero es muy importante que así lo fuera. Sí, se me acuerda. Un hombre injustificado, a través de un hombre liberado. Exacto. Un hombre liberado. Vamos a entrar en eso. Mirad, a ver cómo lo diría. Estamos viendo verdades muy claras, que son sencillas de entender, que se podrían complicar más, pero que no es necesario. Estamos estableciendo verdades claras para entender la justicia por la fe. Hemos dicho que el primer pilar es entender la persona de Cristo. El segundo será entender su obra, al menos hasta donde nos ha sido dado a entender. Sobre lo que no se nos ha revelado no vamos a especular, ¿vale? Bien, pues, sin embargo, si entramos en conflictos acerca del significado de todo esto es básicamente porque a veces hay ideas erradas acerca de qué es el pecado. O sea, que si no hubiera pecado, no habría hecho falta la encarnación, Jesús nunca se habría hecho humano, no habríamos necesitado la oración, no habría sido todo distinto. El diablo sabía muy bien que confundiendo nuestras mentes acerca de la comprensión del pecado, todo cambiaría. Y lo intentó y lo consiguió. Entonces, hay diversas maneras dentro del mundo cristiano, me refiero, de entender el concepto pecado. Pero aún así, si nos alejamos del pecado como un concepto teórico, ¿es que acaso no habéis experimentado lo que es? ¿El pecado? Pues si lo habéis experimentado, necesitaréis pocas explicaciones. De otra forma, vamos a tratar de explicarlo. Pero sabéis muy bien lo que es. Desgraciadamente. Y yo el que más. Bueno, pues vamos a partir de tres ideas diferentes. Y lo que vamos a hacer es que no las vamos a discutir, sino que vamos a pensar, supongamos que es así, vamos a dejar llegar esta hasta el final a ver dónde nos lleva. Y veremos si el final es o no es. Si el final no es, es que esa idea del pecado tampoco es. ¿Entendéis? Vamos a empezar por la idea de que el pecado es algo que heredo. ¿Vale? La idea de que el pecado es algo que heredo. A eso se le llama la idea del pecado original, la doctrina del pecado original. Vamos a suponer que es así. No le llamo ni que sí ni que no. Vamos a dejarlo llevar. Leamos primero un texto del que vamos a partir para cualquiera de las teorías. Hebreos 9.28. Ahí dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Es por esto que luego razonaremos que Cristo solo se ofreció una vez. Sin embargo, su sacrificio es tanto el del cordero como el del macho cabrío. Pero solo necesitó una vez porque era el sacrificio eficaz. Pero lo veremos luego. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. No es un texto difícil de entender. La primera vez viene para levantar el pecado y la segunda vez viene para recoger al salvado. Bueno, pero necesitamos reflexionar en eso de para llevar los pecados de muchos. ¿Sabéis? Hay una idea detrás de esa palabra en griego. Pues sí, claro, llevar puede significar más de una cosa. Yo llevo la camisa puesta, ¿sí o no? ¿Qué significa que llevo la camisa puesta? Estoy quieto en un sitio, pero llevo la camisa puesta. ¿Eso qué significa? Está sobre ti. Estoy cargándola, está sobre mí, pero no la llevo a ningún sitio. Simplemente la tengo puesta. Llevar, ¿ves? Pero esto también significa llevar. Cargarlo. ¿No? Cargarlo. Transportarlo, ¿no? Claro. Pero decimos, llevo el vaso, lo estoy transportando. No es lo mismo que decir, llevo la camisa. Yo no me pongo la camisa para transportarla. Yo me pongo la camisa para llevarla encima. Para eso. Ya sabéis, para que me pongo una camisa. ¿Veis? El mismo verbo puede significar más de una cosa. En castellano, ese verbo tiene esa polisemia, ¿no? Ese varios significados, una sola palabra. Pero en griego había para cada una de esas acciones un verbo distinto. Vamos a poner un ejemplo. Lucas 23:26. Ahí veréis dos usos distintos. Que en castellano será la misma palabra en el texto, pero en griego cada una de esas palabras es distinta. Lucas 23:26. Lucas 23:26. Ahí dice. es la crucifixión de Jesús y va camino al Calvario. Estaba, claro, a Jesús pensar, llevaba sin comer prácticamente 48 horas, toda una noche de torturas, lo habían flagelado 2 veces 40 con el flagelo romano, que no era cualquier cosa, no era el cinturón de papá. ¿Habéis visto la película La Pasión de Cristo? Sí. Pues no penséis que vista mucho de la realidad. No vista mucho de la realidad. La carga psicológica, la agonía de Getsemaní, estaba completamente destrozado, desnudo, avergonzado, indefenso, abandonado, solo. Vale, pues todo eso es lo que Jesús llevaba sufriendo muchas horas. Y ahora van y le ponen una cruz encima. Bueno, la cruz no era seguramente toda la cruz, sino el patíbulo, el horizontal, la corona. Pero él llevaba, que no era corona, sino casco. Era un casco de espinos. Y ahora le ponen el patíbulo encima y no puede con él. Es que, ¿os imagináis aquellos hombros destrozados, desgarrados por los huesos al aire? Es que no podía con aquello. Y dice el texto, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Dos veces aparece el verbo llevar. Uno para decir que Simón de Cirene llevaba la cruz y otro para decir que a Jesús lo cogieron, ¿no? No podía ir por sí mismo. Eso de historias del cine de Hollywood, ¿no? Es que ya no podía ni caminar. ¿Cómo lo habían dejado? No, no podía más. Ya ni tenían que llevar. Pues primero dice, y llevándole, es decir, lo tuvieron que cargar. Como yo cargo la camisa. Lo tuvieron que cargar para luego transportarlo, lo tuvieron que cargar. Claro. La palabra que aparece aquí es un verbo que no tiene importancia, pero es que a veces son distintos. En griego sería algo, es el verbo algo, que significa cargar. Pero a Simón de Cirene le ponen la cruz encima para que la llevase, la carga, pero para que la llevase, y el verbo que aparece es fero, que significa transportar. ¿Veis? En castellano son las dos llevar, pero en griego no, en griego una significa cargar y otra significa transportar. O sea, que llevar, cargar, transportar, si usa en castellano, lo que pasa es que es igual. Con la misma palabra, diferentes sentidos. Pero en griego podemos ver que para cada sentido hay una palabra. Y esto es muy importante, porque ahora, cuando vamos a Hebreos 9:28, donde dice que vino la primera vez para llevar los pecados de muchos, la palabra que se emplea no es la de cargar, como yo llevo la camisa, que es lo que se suele decir, sino transportar. La palabra es fero. Y esto significa que cuando Jesús vino como sacrificio, vino para transportar nuestros pecados. Y digo yo, ¿a dónde? Al santuario celestial. ¿Veis? ¡Qué bonito! No hay que se dice, Cristo cargó con nuestros pecados y se le imagina uno los pecados encima de Jesús. No es esa nuestra idea. Vamos al santuario. Venía el pecador. Una persona del pueblo había hecho algo contra los mandamientos de Dios. Es como define Levítico 4:27-30 el pecado. Una cosa contra los mandamientos de Dios. Levítico 4:27-30. Entonces venía el pecador y tenía la obligación de traer un animalito, que bien podía ser una ovejita o bien podía ser una cabra. Cogemos el cordero. En cualquier caso, la palabra va a significar las dos. De menos de un año se infecta. Y tenía que poner sus manos sobre el animal, en el atrio. Tenía que confesar sus pecados para que de manera simbólica tenía que entender que sus pecados iban a ser traspasados a un inocente. Y después, ¿qué tenía que hacer? Tenía que degollarlo con sus propias manos. No era el sacerdote el que lo degollaba. Era un pecado personal. El día del Yom Kippur es que era el pecado de todo el pueblo. Este era un pecado personal. Lo degollaba, pero después de degollarlo, él ya no tenía nada más que hacer. Su pecado había sido traspasado a un inocente y él se marchaba del atrio, pero entonces venía la obra del sacerdote. El sacerdote debía recoger esa sangre, a no ser que comiera de ese animal. Pero si comía de ese animal, al entrar él en el santuario ya lo transportaba. Pero si no comía de ese animal, cogía de la sangre en un cuenco y meciéndolo para que la sangre no se coagulara, tenía que llevarlo al lugar santo. Ese acto de transportar con su sangre los pecados al santuario es lo que quiere decir en Hebreos 9:28 cuando dice que Cristo vino la primera vez para transportar nuestros pecados. Es decir, el acto de la salvación no se agota en la cruz. En la cruz es ofrecido Cristo como la víctima adecuada para la solución del problema. Pero ahí no termina la expiación. Ahí se paga la culpa. Pero ahora tu culpa es, a través de la sangre de Cristo, trasladada, transportada al santuario donde, cuando llegue su momento, se eliminará para siempre. ¿Entendéis la idea, no? Entonces, fijaos bien, el texto dice que Cristo vino para transportar nuestro pecado. Cuando Él lo transporta, nosotros ya no tenemos por qué cargar con Él. Por favor, no vivas toda la vida agobiado por el peso de tu culpa. Si ya lo has puesto en Cristo, lo ha llevado al santuario. Está. Esperemos hasta el momento adecuado, pero no cargues ya más con la culpa. Esto no suele pasar a los seres humanos. Cometes un grave error en tu vida, un grave pecado, estropeas las cosas y te lo vas a estar condenando siempre tú mismo. Los demás ya se encargan de que nunca te olvides de lo que hiciste. No hace falta que tú toda la vida estés penándolo si lo has dejado en Cristo. Confía y sigue adelante, porque en Él tu pecado ha sido transportado, trasladado. No tienes que cargar con Él. ¿Esto, verdad que lo entendéis? Sí, sí, sí, sí. Bien, porque luego lo vamos a retomar. Sí. Bueno, pues ahora lo vamos a aplicar a esta prueba que vamos a hacer acerca de qué es el pecado. ¿Vale? He dicho que vamos a decir tres ideas acerca del pecado que son las que están dentro del cristianismo. Por más que os sorprenda, son las que existen. Una de ellas es que el pecado es algo que heredo. Es la doctrina del pecado original, que no es una doctrina bíblica. Ya de entrada os lo digo. Pero lo vamos a estudiar con calma. Supongamos que yo heredo el pecado de Adán y por la genética hasta hoy. Y yo vengo a este mundo y lo heredo. El pecado es algo heredado. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas lo explican de manera distinta, pero al final es lo mismo. La Iglesia Católica dice, vamos a ver, heredo la culpa. Puesto que no hay pecado no culpable, ¿entendéis? Dicen ellos, como que todo pecado es culpable, puesto que heredo el pecado, heredo la culpa. Por eso voy a bautizar a los niños, para quitarles la culpa. No les quitaré la debilidad moral con la que van a vivir y con la que seguirán pecando toda su vida. Pero toda su vida irán a Dios y se le perdonará en el confesionario. Ego te absolvo, pecatus tui. Pero al menos les quitamos el pecado original, que es la culpa, y si mueren, por lo menos no están perdidos, aunque no han dejado de pecar en toda su vida. ¿Me seguís? Sí. Esa es la doctrina del pecado original en la Iglesia Católica. La doctrina del pecado original en las iglesias reformadas, evangélicas diríamos para entendernos, no es exactamente lo mismo, pero para entendernos, ¿vale? Sería que no heredamos culpa, pero sí heredamos el pecado, pero la culpa. ¿Y el pecado en qué? En considerar la naturaleza caída como el pecado. Entonces, cuando la Biblia sí enseña que heredamos la naturaleza caída, pero las iglesias reformadas entienden que eso es el pecado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Puesto que la naturaleza caída la vas a tener hasta que Jesús venga y estos cuerpos mortales sean revestidos de inmortalidad y estos cuerpos viles vestidos de gloria, estoy citando 1 Corintios 15, del 50 en adelante, estoy citando 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, dice, ciertamente os diré un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, a la final trompeta, en una vísceras de ojos, ¿no? Recordáis los textos, sí, ¿vale? Sí. Como son textos muy conocidos, pues trato de no ocupar el tiempo de leerlos, ¿no? Entonces ellos entienden que el pecado es la naturaleza caída en sí mismo, y que los pecados, esas cosas que hacemos, que están mal, no son el pecado, eso son consecuencias. cuidado que estoy diciendo cosas que no son bíblicas. No, claro, es que no es bíblico eso. ¿Cómo se entendería en la iglesia? Por ejemplo, Adán fue creado para la adoración y a la sí, pero la... después de pecar. Pero después de pecar. Sí. Pues entonces, cuando pecó Eva, pues pecó Adán también, bueno, la naturaleza humana. Y entonces, pues fue destituido del paraíso y demás, y estaba sujeto a muerte porque hubo pecado. ¿No? Sí. Pues entonces, cuando se dice de que estamos sujetos y que tenemos ya el pecado de nuestra propia naturaleza, es porque no pues vamos a vivir eternamente para lo que en principio habíamos sido creados. Bueno, eso ¿entiendes? Sí, entiendo. Pero hemos sido, entonces cuando se dice de que somos pecadores en realidad, porque ya lo tenemos asumido en el cuerpo humano, es porque en realidad estamos sujetos a morir. Claro. La paga del pecado, nos vamos también a primera de Corintios. Déjame decir. Primera de Corintios, dice que la difunde, que lo dijo Pablo, la difunde de la carne es el pecado. El pecado. Claro. Y luego en el que va en el siguiente, también dice lo mismo. Entonces, la idea, ¿veis? La idea es que se identifica la naturaleza caída con el pecado. El pecado. Entonces, como la naturaleza caída no dejaremos de tenerla hasta que seamos transformados en la unidad de Cristo, evidentemente el pecado no podremos dejar de pecar hasta el final. ¿Entendéis la idea? No, porque como es la naturaleza, cuando claro. Es el mismo humano, entonces, en realidad pecado. En realidad es la misma doctrina, la católica que la protestante, solamente que en vez de identificar el pecado con la culpa, los protestantes la identifican con la naturaleza caída. ¿Entendéis eso, no? Vale, entonces vamos a llevar eso a las últimas consecuencias, a ver qué conseguimos. El texto de Hebreos 9:28 dice que Cristo vino para transportar nuestro pecado. ¿No dice eso? ¿Lo hemos explicado antes? Vale, entonces, si el pecado es algo que heredo, que sea la culpa o la naturaleza caída o las dos cosas, entonces Cristo transporta al santuario celestial mi naturaleza caída. No lo discutáis, seguid el razonamiento. Tenemos que ser serios con lo que estamos diciendo, ¿eh? Hemos dicho que cogemos Hebreos 9:28 y lo hemos explicado. Cristo transporta, vino a la tierra para transportar el pecado. Hemos visto que llevarse tiene que transportar. Vale. Ahora tenemos una explicación del pecado, tanto la católica como la protestante, que vienen a ser lo mismo, la idea del pecado original. Algo que heredo. Para los católicos, culpa y debilidad moral o naturaleza caída. Para los protestantes, solamente el pecado es la naturaleza caída, no la culpa. Vale. Entonces, Hebreos 9:28 lo aplicamos a esa idea. Si Cristo transporta mi pecado al santuario celestial y ya no lo llevo yo, vale, pues si el pecado es algo que heredo, Cristo transporta al santuario celestial mi naturaleza caída. ¿No? Es el argumento. Ahora, si Cristo transporta mi naturaleza caída al santuario celestial, yo ya no retengo en mí mi naturaleza caída. Sería la consecuencia. Y si yo ya no retengo mi naturaleza caída, ya no tiene por saber. Mi carne ha sido santificada. No, no tiene por saber más. Entonces es imposible para mí pecar. Por eso. Eso es una herejía. Escuchadme. Eso es una herejía que se llama como la herejía del perfeccionismo o la carne santificada. Esa herejía viene de pensar que el pecado es la naturaleza caída. Una vez limpio, siempre limpio. Eso es. Una vez salvo, siempre salvo. La herejía de la carne santificada. O el perfeccionismo, que es lo mismo. Perfeccionismo significa que Dios santifica. De la carne. Dios santifica mi carne. Y de la carne santificada. ¿Vale? Eso viene de pensar que el pecado es la naturaleza caída. Es que quiero que os entre bien en el coco. Sí. Si el pecado es mi naturaleza caída y Cristo lo transporta al santuario, Cristo transporta al santuario mi naturaleza caída. Sí. Diréis, eso es una tontería. Claro que es una tontería, sí. Pero tenemos que seguir el argumento con el texto bíblico. Sí. A ver a dónde nos lleva. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que yo ya no lo retengo. Es decir, yo ya no retengo en mí la naturaleza caída. Es decir, ya he sido santificado, mi carne ha sido santificada. Por lo tanto, me es imposible pecar. Hermanos, haga lo que haga, no es pecado. Pues parece. Ahora me convierto en un líder religioso y os suicidáis todos porque lo digo yo que he sido santificado. Claro. ¿No? Uh-huh. Vaya, hombre, yo que pensaba que... Ha pasado esto. Pero claro, que esa idea lleva a eso. Vale, esa idea lleva a aquello. ¿Lo ves, no? Entonces, si tenemos que decir... Si tenemos que decir no a esa consecuencia, a la idea de la carne santificada, y decimos no al perfeccionismo, tenemos que decir que no a su origen. ¿Cuál es? El origen es identificar la carne de pecado con pecado. La naturaleza caída con pecado. Tenemos que decir, no, eso no es lo que dice la Biblia. Si decimos, sí, eso es lo que dice la Biblia, tenemos que llegar a la consecuencia de que nuestra carne es santificada en esta vida. Lo cual es una aberración. Claro. Vamos a por otro concepto. Otro concepto del pecado sería, el pecado es algo que hago. Por ejemplo, dentro del protestantismo, dentro de las iglesias reformadas, el pecado es... que es lo que yo quería decir antes, pero lo expliqué mal. Dentro de las iglesias reformadas, yo no es que yo peco porque soy pecador. Esto lo habréis escuchado más de una vez. Peco porque soy pecador, porque nazco pecador. No que me hago pecador porque peco. Dentro de las iglesias reformadas se enseña, yo peco porque soy pecador. Yo peco porque soy pecador. Es decir, nazco pecador. ¿Por qué nazco pecador? Porque nazco con la naturaleza caída, que es el pecado. Entonces, como ya nazco pecador... No, porque nace hombre. Sí, porque pero... nace hombre, no como Adán, que Adán era hecho pero, como Dios, era como Dios. No, y cuando hubo el pecado, no, pues se hizo creado, como humano, fue echado. Adán fue creado hombre. Y ya fue corruptible su cuerpo y fue muerto. Pero piensa. No. ¿Quieres que piense yo? Vale, voy a pensar yo. Dios crea un hombre. Cuando habla de naturaleza caída se refiere al hombre humano que era conducido a morir. Al ser humano, cuando pecó, adquiere una naturaleza caída. Exactamente, de hombre, claro. Ahora, la idea errada es que nazco pecador. No es lo mismo nacer pecador que nacer con naturaleza caída. Pero es decir, nacer pecador no es por el sentido de no cometer pecado o cometer pecado, no, sino porque estamos sujetos a muerte. No. Vamos a morir. Sí, pero la declaración es, centraos en el texto, veréis, la declaración es, yo peco porque soy pecador. Eso es la enseñanza de las iglesias reformadas. Y es la enseñanza de incluso también muchos adventistas. Porque al nacer ya nazco pecador, porque nazco con la naturaleza caída. E identifica la naturaleza caída con el pecado. Y eso no es lo mismo. Lo repetiré cuantas veces haga falta, sí, ¿verdad? Sí, no, sí. Esta parte ahora es... No sé, estés feliz. Sí. Lo voy a... Sí. Que no pecara, no pecara, no pecara, no pecara... No vamos a llegar a ese punto. Mira, es que si no construimos con firmeza las cosas, al final acabamos... Es como si tiras un cohete a la luna... desviado solo un milímetro aquí, pero cuando llegas a la luna se ha desviado igual 500 kilómetros y te la pasas de largo. Entonces no podemos desviarnos de un milímetro al principio, porque después llegamos a conclusiones que no son. Mira, la Biblia enseña que nacemos con una naturaleza debilitada, no como Adán cuando fue creado. Eso porque nuestros primeros padres pecaron y ahora nuestra naturaleza está debilitada. Hasta ahí. Y consecuencia de eso es la muerte. ¿Qué dice? ¿Cuándo es el pecado de eso? ¿Dónde? La vida eternamente para adoración de Dios. Es que la consecuencia sería ¿cuál? Morir. La muerte, ¿no? Vale, hasta ahí es bíblico. No, bueno, lo que no es bíblico es identificar la naturaleza de o caída, o como la queremos llamar, con la que nacemos, con el pecado. ¿Vale? Eso no es el pecado. El pecado, la Biblia dice que, primera de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. La ley de Dios. ¿Vale? Entonces, el que nace, os pondré ahora un ejemplo, solo un ejemplo. El que nace en este mundo y el mismo día que nace muere, ha nacido con una carne con tendencia al pecado o debilitada, como le queramos llamar. Pero no murió pecador, porque nunca pecó. ¿Necesita un salvador? Claro, porque por haber nacido humano después de la caída, morirá. pero en Cristo resucitará. Porque no es culpable de la muerte, es quien no merece la muerte segunda, que es la paga del pecado personal, de la que nadie se levanta. El pecado no arrepentido, después no se arrepiente y no confiesa, te trae como condenación la muerte eterna. Pero esa muerte no es la muerte primera, es la muerte segunda de la que habla Apocalipsis. Es decir, la muerte por la que mueres porque eres un ser humano, ese niño que nació y murió el mismo día, es la muerte porque somos solidarios con la raza humana en la que nacemos, debilitada, y la consecuencia es morir por enfermedad o por lo que sea, no te mueres. Pero esa muerte, por esa muerte murió Cristo por todos. Del amor para... Cuando uno es pecador, es decir, cuando uno ha pecado, necesita el arrepentimiento y la conversión para librarse de la muerte segunda. Pero la muerte eterna es consecuencia del pecado del que uno es responsable. Por eso, no, uno no es pecador por el hecho de que ha nacido en esta condición nuestra. ¿No? Eso no lo explica la Biblia. Explica que naces en una condición que si Dios no interviene, vas a acabar pecando. Recordad la ley del pecado y de la muerte. Y vas a acabar muriendo. Pero morirás la segunda vez si has pecado y no te has arrepentido. Morirás la primera y todos resucitarán de la primera. ¿O acaso no lo sabéis? Sí. Y al final del milenio no dice la Biblia que todos muertos resucitarán. Pero dice Jesús que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, los que no se arrepintieron de sus pecados personales morirán la muerte eterna después, cuando sean conscientes de que esa es la paga de su propio pecado. Bien, entonces la idea básica, volvemos al principio, porque estamos tratando de ver con un texto prueba, Hebreos 9:28, qué pasaría si el pecado es la naturaleza caída. Pues llegaríamos a una herejía, que es la carne santificada a la perfección, perfeccionismo. Por tanto, no podemos aceptar eso. Ahora vamos a entender de otra manera que el pecado es algo que hago. Es decir, que el pecado es la transgresión de la ley, que es lo que dice 1 Juan 3:4. Si el pecado es algo que yo hago, por ejemplo, no he de mentir. Dice el mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora yo me voy y me pongo a destruir la reputación de mi prójimo delante de los demás con injusticia y peco contra mi prójimo, he hecho algo que es un pecado, he hecho algo, ¿vale? Entonces, si el pecado es algo que hago, Cristo lo transporta al lugar santísimo, al santuario, eso que hago, ¿no? Yo ya no tengo por qué cargar con ese pecado. Vale, entonces Cristo transporta mis pecados, esas cosas que he hecho, las transporta al santuario celestial. Yo ya no lo cargo, me permite vivir libre de esa carga. Entonces Él tiene en el lugar, en el santísimo, en el santuario, tiene un ministerio real por medio del cual, a través de implantar su ley en mi mente, me santifica día a día. Me santifica en la carne. No santifican la carne. Yo continúo viviendo en esta carne débil sin la carga de lo que hice, me someto a su voluntad, Él me va transformando a su imagen y en la carne soy santificado hasta que un día Él venga y esta carne la transforme. Pero yo he vivido en santificación en la carne. Esa es la doctrina bíblica de la santificación. Eso está bien, pero eso es la conclusión. Si hubiera estado mal, la conclusión sería mala. De pensar, la idea original de esa conclusión es que el pecado es algo que hago. El pecado es un acto contra los mandamientos de Dios. A mí, por ejemplo, me he llegado un tiempo a pensar: si Cristo es el pecado, iba a llegar a eso yo también. Pero adelante, adelante. Que lo dice para mí, que la madre. Claro. Y entonces ya llegué a pensar. Claro. Bueno, si Cristo es un pecado, uno puede tener el pecado ni final de María. Solución. Lo que se le implantó a María fue un óvulo fecundado. Claro. O cualquier otra cosa que uno se puede inventar. Para que no tenga. Veremos ese milagro. Pero claro, al decir el enaguay, ¿qué? viene de la simiente de David. Eso es Romanos 1:3. Que viene del semen de David, pues lógicamente Cristo, si la medicina la muerte, tendría genes de María. Claro, hombre. Su sistema cromosómico es de María. Por lo tanto, si no tiene pecado, María no tendría pecado. Esa sería la argumentación católica. Sí, no, claro, sí, claro. Sí. La argumentación católica sería la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada, bueno, si Cristo es el Cristo es fundado por María, sí. Los católicos dirían, bueno, a ver, la persona que razona diría, pues Cristo tiene el pecado original de la madre. Para que no lo tenga Cristo, sería que María tampoco lo tuviera. Exactamente, que lo que estoy diciendo ahora, que claro, me pasa mejor. La Inmaculada Concepción de María consiste en la doctrina católica en un acto de Dios contra su propia ley para interrumpir la transmisión del pecado original entre la madre de María y María. Y María. De modo que María ya nació pura. Así que del ser que naciera de ella, el ser que naciera de ella sería también sin pecado original. Pero eso es la, pero mirad, no os confundáis. Escuchadme, eso que os parece tan así, tan diabólico, tan lo que queráis, es lo mismo que enseñan los protestantes. Solo que el milagro, en vez de ser entre la abuela de Jesús y María, su madre, es entre María y Jesús. En vez de hacer que María nazca sin pecado original, hacen que directamente Jesús nazca sin pecado original. El rollo es el mismo, solamente que en otro eslabón. Pero ahora no nos perdamos en eso. Llegaremos, pero no nos perdamos. Voy a tu pregunta. La conclusión de ser santificados en la carne es la conclusión de entender bíblicamente que el pecado es un acto. Es decir, una transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Sí. Claro. Como es un acto, mi pecado, Cristo se lo lleva, no lo tengo yo. Lo lleva al santuario. Yo sigo en la carne, pero en la carne soy santificado. Mi carne no es santificada. Mi carne ha de ser transformada. Pero es que la voluntad mía no reside en la carne. Yo para pecar necesito cederle mi voluntad al deseo de la carne. Pero vamos a llegar, ¿vale? Lo que pasa es que veis cómo hay que ir construyendo pasito a pasito, porque si empezamos a la mitad, armamos aquí Babel, no nos entenderíamos. Lo repito otra vez. El concepto de que yo peco porque soy pecador. Claro, es muy popular decir, peco porque soy pecador. Bueno, eso es lo mismo que decir que no hay más remedio que pecar porque ya nacemos pecadores. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que uno se hace pecador pecando. Yo nazco pecador de aquello que nazco bajo una ley, la ley de la mente, que si Dios no interviene me lleva tarde o temprano a pecar, que es lo que en él insistía antes, y tarde o temprano a morir. Pero esa muerte ya no tanto porque soy descendiente de Adán, sino porque la consecuencia de mi pecado es la muerte eterna. La muerte segunda. De mi pecado propio. Sí, claro, ¿vale? Entonces, claro, esas son consecuencias de la ley que dice Romanos 8:1. Todo el que nace en este mundo, hay una ley que dice que tarde o temprano pecará y tarde o temprano morirá para siempre. Pero Romanos 8:2 dice que esa ley, queda neutralizada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que vamos a estudiar enseguida, que es que puedo ser rescatado en esta vida, aún no hemos explicado qué es eso, para que eso no tenga por qué ser obligatorio. Entonces, la diferencia entre pecar porque soy pecador y convertirme en pecador porque peco es notable. Claro. Pecar porque soy pecador es decir, ya nazco pecador porque nazco con la naturaleza caída. Sí, es buscar una justificación para no tener miedo a pecar. La Biblia dice que no, dice que nazco bajo una condenación de mi naturaleza que me llevará a pecar si Dios no interviene. Pero no que nazco pecador y por eso peco, porque eso es confundir la naturaleza de pecado con el pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo confundo naturaleza, o sea, identifico naturaleza de pecado con pecado, entonces como necesito un salvador que se ha hecho hombre, tengo que decir, pero no nació pecador. Pero claro, si Jesús nació pecador, estoy perdido. Claro, claro. Entonces, digo, vale, como estoy confundiendo naturaleza de pecado con pecado, digo, no nació pecador, por tanto no nació por naturaleza de pecado. Nació como Adán antes de pecar. ¿Y cómo se produce eso? Pues librando Dios a Cristo de la ley de la herencia. Entonces, ¿veis qué cacao hemos armado? Nos hemos quedado con un Cristo que no tiene tu propia experiencia, que no enfrenta la tentación como tú, que era como Adán antes de pecar. Es de otro planeta, que no tiene nada. Es un Cristo extraño a esta naturaleza que necesita ser redimida. ¿Y dónde estaría el misterio de que Cristo entonces hubiera sido fiel a Dios? En ningún sitio. El misterio está en que viviendo en la carne, viviera una vida santa. Por la sumisión a su Padre. Y a un tiempo un milagro. Un misterio, dice Pablo. Este es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, recibido ante la gloria. ¿Lo hemos leído antes? Es un misterio. Pero ese misterio no significa que no sea real. Es decir, que una cosa sea misteriosa no significa que no es real. Yo no necesito comprender cómo eso se produce, solamente necesito que se produzca en mí. Y si no lo entiendo, me da igual. No sé cómo Dios creó la creación en 6 días, pero lo hizo. No sé cómo Dios crea en mí una nueva creación, pero lo hace. ¿Y qué más me da si no lo sé describir mejor? Ahora, no nos perdamos, seguimos en esto, ¿vale? ¿Estáis entendiendo el argumento? Sí. Hemos cogido un texto prueba, un texto acerca del ministerio de Jesús, que dice que lleva los pecados al santuario. Entonces hemos dicho, si el pecado es una cosa que heredo, acabo en la doctrina de la energía de la carne santificada, que significa que mi carne es santificada. Si acepto la definición bíblica del pecado de 1 Juan 3:4, dice que el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Es decir, el pecado es una cosa que hago. Entonces digo, Cristo se lleva esas cosas que hago, se las ha llevado, yo ya no las cargo, pero continúo en mi carne de pecado y Dios me santifica en mi carne de pecado, no me santifica mi carne de pecado. Es como poner un aditivo, ¿no? Como poner un aditivo a la carne para que se pueda. Eso es. Entonces, ahora veremos en qué consiste ese milagro, porque la Biblia sí lo revela. Pero necesitamos entender este paso primero. No somos, nuestra carne no es santificada antes de que Cristo venga. Pero nosotros somos santificados en nuestra carne antes de que Cristo venga. No es lo mismo la santificación de la carne que la santificación en la carne. Lo vuelvo a decir. No es lo mismo la santificación de la carne que la santificación en la carne. Vivir en la carne no significa vivir pecando. La carne nos llevaría a pecar si Dios no interviniera. Pero veremos cuál es la intervención de Dios. Vamos a ver. Veis que vamos escalón a escalón, pero no nos podemos perder. No es lo mismo la santificación de la carne que la santificación en la carne. Claro, la santificación de la carne será la transformación. Sería, claro, porque la santificación de la carne hoy, ¿qué sería? Decir que esto ya es santo, preparado para el cielo, y que por lo tanto no puedo pecar. Eso es una herejía. Se llama, en la historia del pueblo adventista, esa herejía surgió a principios del siglo XX. La herejía tuvo que combatir la Haskell, por ejemplo, y la de vuelta habló con eso. Es una herejía del cristianismo ya de muchos siglos antes, y en la iglesia adventista impactó, y lo mismo la sufren los protestantes. Solamente que es una herejía tanto para nosotros como para ellos, evidentemente. Es decir, es algo que la Biblia no enseña. Entonces la distinción está en que no es lo mismo santificación de la carne que la santificación en la carne. Yo soy santificado mientras aún vivo en la carne. Claro, y el que santifica de la carne quiere decir que yo pego porque soy pecador. Claro, ese es el origen. Ese es el origen. Pico porque soy pecador, entonces, ¿qué remedio hay? Mientras me mantenga en la carne, tendré que seguir pecando. Y como la carne no va a ser santificada hasta que Jesús venga, es decir, esta carne no va a ser transformada, perdón, hasta que Jesús venga, pues no tendré más remedio que seguir la ley del pecado y de la muerte, que seguir pecando hasta que Jesús venga y me transforme. Pero eso no puede ser así, porque hay otra parte del plan de salvación que explica en el lugar santísimo que hay un momento en que no habrá intercesor por el pecador. Claro, claro. Por lo tanto, Dios necesita tener un pueblo que se haya liberado de todo pecado, aún viviendo en la carne, antes de que Él venga. Por eso esa herejía es tan peligrosa, porque si eso lo creemos así, ni uno solo se salvaría. Ni uno solo se salvaría. El aspecto bíblico de que entonces serán transformados, esa transformación a que se refiere en realidad vamos a leer. La pregunta es valiosísima. Así que vamos a leer. Siempre hay mucho lío. 1 Corintios 15. Dice. A partir del versículo 51, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, es decir, una vez más algo que es difícil, que puede ser que no lo entendamos, pero que es así. Sí, sí, es así. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en una abrir de ojos. Mira, os voy a hacer la pregunta antes para que leáis el texto buscando esa respuesta. ¿De qué se dice aquí que será transformado? ¿Este cuerpo? ¿O esta mente, esta voluntad? ¿Vale? Dice 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:51 en adelante, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A ver, ¿dónde se habla ahí de la voluntad? No, es que esa es la obra de la santificación mientras estamos en la claro, carne. Claro, es que Cristo implanta en nosotros su voluntad, su ley grabada en nuestros corazones y en nuestra mente. Lo que ha de ser transformado cuando Él venga ni es la voluntad ni es el carácter. Es estos cuerpos viles que nos hacen tender a lo malo y a la muerte. Porque no se puede vivir con esto la eternidad. Pero la voluntad habla de haber sido transformada antes. No se puede esperar al momento de la venida de Cristo para que te transforme tu voluntad para querer lo que Dios quiere. Entonces, poco a poco, cuando dice lo que no quiero hago. Claro, esa es la experiencia del hombre que lleva, del hombre, esa es la experiencia del hombre, del ser natural que es llevado por su propia naturaleza. Aún puedes desear lo bueno, sin embargo, tu naturaleza te lleva a lo malo. Pero acaba diciendo, pero gracias doy a Dios en Cristo Jesús. Y mira la conclusión, porque si nos quedáramos en Romanos 7 estaríamos perdidos, pero seguimos en Romanos 8, que en realidad Pablo no le puso números a los capítulos. Y cuando dice el versículo 23, 7, 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos a ver enseguida. Vamos a ver la última opción. La última opción es, cada vez más popular, es que el pecado no existe. Cada vez más popular entre los cristianos, ¿eh? Las cosas no son pecado, hombre. Eso es un concepto antiguo. No seas antiguo. El pecado no es... Vamos a ver. El pecado es estar separados de Dios. No es lo que tú haces, José Luis, o déjalo. El pecado es estar separado de Dios. Esto lo habréis escuchado. Esto es muy popular. Pero eso no es la Biblia lo que lo dice. No. Pero vamos a llevar estas a su consecuencia. Eso es, pero esa distinción es muy moral. La separación de Dios es consecuencia del pecado. Pero no es el pecado. Pero ahora cada vez es más popular entre los cristianos de todas las iglesias del cristianismo. No estoy hablando solo de los protestantes, estoy hablando de los adventistas, de todos. El pecado es. El pecado es la separación de Dios. No, ya. Vamos a ver un texto que no, pero primero vamos a ponerlo a prueba con ese texto que estamos haciendo, ¿eh? Pecado es la separación de Dios. Entonces el pecado no es un de nada concreto. Pecado, tú lo que tienes que hacer es ser amigo de Dios. Tener relación con Dios. ¿Y esto va a solucionar? Es fácil. Vale, ¿ese evangelio sirve para todo el mundo? Sí. Así hacer evangelización es muy fácil. Claro. Llenaremos las iglesias a miles de gente inconversa e irregenerada, que seguirá con sus mismos pensamientos egoístas, sus mismos pensamientos ególatras, porque nada se produce en su vida. Si el pecado no existe, no hay nada que vencer. Si el pecado es solamente la separación de Dios, pues lo que hay que hacer es unirnos a Dios en Cristo. Creo en Cristo, por lo tanto ya no estoy separado de Dios. ¿Y qué? Vidas iguales que antes de no creer. Que antes de creer. Vamos a llevar el texto a sus últimas consecuencias. Hebreos 9:28 decía que Cristo vino a llevar el pecado al santuario celestial. Pero claro, si el pecado no existe, si no es una cosa que heredo, pero tampoco es una cosa que hago, ¿qué es lo que lleva a Cristo al santuario celestial? No. Nada. Y si Cristo no lleva nada al santuario celestial, Cristo no tiene ministerio sacerdotal que hacer. Porque el ministerio del sacerdote era transportar los pecados al santuario celestial. Al santuario. Están hablando de la eliminación del santuario. Por eso, a ver, no vamos a ver el ministerio desde el final. Repito, si no es ni lo uno ni lo otro, entonces Cristo no transporta nada. Si no transporta nada, no hace falta su ministerio sacerdotal. Si no hace falta su ministerio sacerdotal, viva la vida. Todo pasó en la cruz. Viva la vida. Eso es el catolicismo puro y duro. Y esta es la doctrina del anticristo. Daniel 8, 11 y 12 dice que quitó el fundamento del santuario. Cuerpo pequeño, el anticristo quitó el fundamento de su santuario. El fundamento del santuario no es otra cosa que el sacerdocio de Cristo. Claro, claro. Ahora voy a resumir. Bueno, un texto, Isaías 59:2, si no recuerdo mal, y no me lo he apuntado. Lo voy a comprobar primero, claro. Isaías 59:2, creo, pero esperad un momento antes de comprobarlo. Sí, 59:2, por ejemplo, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Veis? Es vuestro pecado que os ha separado de Dios. No es la separación de Dios lo que os lleva a pecar. Mira la diferencia, ¿no? Ahora voy a resumir las tres ideas. Lo voy a hacer rápido, pero para que veamos el panorama. El panorama es, hemos cogido un texto prueba. Podríamos haber escogido otro. El sacerdote en Levítico que lleva la sangre dentro. O Cristo viene una sola vez con su, y con su carne en velo adentro. Todo. El libro de Hebreos está plagado de textos de eso. Ahora hemos cogido el 9:28, hemos explicado que ahí llevar significa transportar, es el verbo efero, que significa eso, no es llevar cargar, es llevar transportar. Y entonces hemos dicho, vamos a cogerlo como texto prueba, vamos a ver las diferencias sobre el concepto del pecado, le metemos el texto y si calza, calza, y si no calza, no calza. Entonces decimos, vale, si el pecado es algo que heredo, Cristo se lleva eso que heredo, que es mi naturaleza caída, por lo tanto ya no la cargo yo, por lo tanto no vivo en naturaleza caída, sino en carne santificada. Y todos decimos, no, claro que no, hermanos. Por lo tanto, eso no es la verdad acerca del pecado. El pecado no es la naturaleza caída. Hemos dicho, el pecado es algo que hago, porque hay una definición bíblica que dice eso, 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Cristo se lleva eso que has hecho, esa culpa tuya, eso, no la culpa, sino esa transgresión, la lleva allí, a través de la sangre del cordero la lleva allí, tú ya no la cargas, pero tú sigues en tu carne de pecado, en la que eres santificado. ¿Vale? Cristo convierte a un pecador en un santo. Y cuando venga, nos dará un cuerpo para la eternidad. ¿Vale? Eso es la santificación bíblica. Ser santificados. No la santificación de la carne, sino ser santificados en la carne. Y luego, lo más popular hoy es que el pecado es separación de Dios. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni es un acto, ni es algo que heredo. Si es separación de Dios, pues Cristo no tiene nada que transportar, por lo tanto no es sacerdocio de Cristo, y por lo tanto es en la doctrina del anticristo, y por lo tanto no es de Dios. Ahora, este es el resumen. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pero solo hasta aquí, porque a partir de aquí seguiremos construyendo. Daremos un paso más. Esta mañana hemos empezado viendo la originalidad del porqué de la Iglesia Adventista, no porque seamos mejores, sino porque Dios tiene un mensaje para un tiempo y necesitaba a alguien que lo predicara, y que ese mensaje lleva la reforma a su culminación, y esa culminación lleva a un pueblo a prepararse para la venida de Cristo. Vemos que eso es unir la escatología a la soteriología, ¿recordáis? La ciencia de la salvación a la ciencia de las cosas del fin. Hemos visto que para entender la justicia de Dios, la justicia por la fe, quería decir, hay que entender primero la persona de Cristo y luego su obra, su ministerio. Hemos empezado a reflexionar acerca de Cristo como alguien que asume la humanidad de manera real, en la humanidad donde la humanidad sufre el pecado, que es esta carne de pecado. Luego hemos visto que, aunque esas son verdades fáciles de entender, sin embargo, si muchos no la aceptarían o tendrían dificultades, es porque hay diferentes ideas acerca de qué es el pecado. Y hemos visto cómo eso nos lleva a cosas distintas. Porque claro, si el pecado es algo que heredo o es separación de Dios, Cristo no adquirió mi naturaleza, tuvo que adquirir la naturaleza de Adán antes de caer. Pero entonces separo al Salvador de los pecadores y estamos todos perdidos. Hemos visto tres conceptos del pecado a la luz de un texto de la Biblia y vemos como solamente uno es correcto. Y es que el pecado es transgresión de la ley y por lo tanto Cristo nos descarga de llevarnos encima, los lleva al santuario y eso veremos para qué. Yo ya no lo cargo, pero sigo en mi carne donde soy santificado. Hemos dicho solo esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No necesariamente. Tanto que hay gente, puede llegar que una persona no deje sus pecados en Cristo y no se sienta culpable, porque su conciencia se endurece. Y también puede darse el caso, hermana, de que uno lo lleve a Cristo pero no haga el acto de liberarse del sentimiento de culpa, y entonces sigue expiando su pecado cuando Cristo ya lo expió por él. Necesitamos, mira, un texto que viene precisamente para ti. Romanos capítulo 5, versículo 1. Este texto, sabéis, no se puede traducir a ciencia cierta bien. Os diré por qué. Los manuscritos del Nuevo Testamento que existen en originales, en griego, son escritos todas las letras pegadas unas a otras. No ni signos de ortografía, no, eso no existía. Y las letras mayúsculas. Entonces, claro, entre la O minúscula, que sería un cerote, y la omega, que sería su mayúscula, no he dicho mal, entre una O omicron minúscula, que sería un cerote, y su omega, que sería la mayúscula, solo dista que la O está un poquito abierta por abajo y dos rayitas aquí. ¿Lo habéis visto? Omega, el que es omega. Entonces, claro, los manuscritos a veces están tan deteriorados que no se sabe si en la palabra que aquí aparece, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, tenemos, no se sabe si la O que hay es la O minúscula o la O mayúscula. Entonces, la diferencia de traducir es que la O minúscula se traduciría tenemos y la O mayúscula se traduce tengamos. No sabemos bien qué hay que traducir, pero sí que sabemos que las dos traducciones responden a nuestra realidad y las necesitamos, porque dice justificados pues por la fe, es decir, una vez has dejado tus pecados en Cristo, el texto dice tenemos. Eso es lo que debería ser, pero no siempre responde a nuestra realidad. A veces, aunque hemos dejado nuestros pecados en Cristo, nos seguimos sintiendo culpables. Bueno, pues tengamos. Tengamos, en la otra traducción, tengamos paz. Tratemos de pensar que necesitamos la paz. Es que es bonito hasta cuando la Biblia lleva bien. ¿Os propongo que descansemos 3, 4, 5 minutos? No, podemos continuar por la tarde ya.